Escucha lo que te voy a decir, escucha bien o te lo voy a repetir. Mi amor, si no nos vemos es porque vos no querés. Cuando te llamo, me dices que hoy no podés. Máquina, mandale cumbia.